Nosotros encontramos la fórmula para hacer dinero. Hunter Records, pa. You know. ¡Guachiturro! ¡Guachiturro! Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Tírate, ¿qué? Tírate un paso, tírate, ro, tírate un paso, tírate, ¿qué? Tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Esta noche los cumbieros levanten los brazos, los guachiturros tiren paso. Tírate, ¿qué? Tírate un paso, tírate, ro, tírate un paso, tírate, ¿qué? Tírate un paso, va para adelante, tírate un paso. Alright. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Bailo lento, lento, lento, lento. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Soy el guachiturro que hace que baile la rocha. Bailo lento, bailo lento. Alerta, alerta. El pato espera en la puerta. Alerta, alerta. El pato espera en la puerta. El que no hace palma es un gato. Ah. El que no hace palma es un gato. Ah. El que no hace pa, el que no hace pa, el que no hace palma es un gato. Ah. Alza la mano. Alza la mano. Alza la mano. Alza la mano. Menea la cola. Bomba G, muestra tu bom, bom, bom. DJ. Esto pa' bailarlo, bien slow, bien slow. Esto pa' bailarlo, bien slow, bien slow. ¡Guachiturro! ¡Guachiturro! Pie izquierdo, pie derecho. Pie izquierdo, pie derecho, mano. Pie izquierdo, pie derecho. ¡Guachiturro! Sacude y tírate un paso, sacude. Llega a su casa cuando sale el sol. Esta re linda tiene alta burra. Tirando paso es la mejor. Le dice la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachiturra. Le dice la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachiturra. Allá le dice la guachiturra, turra. Ay, qué nena más linda. Ay, qué cosa más chula. Tú eres mi nena. Tú eres mi nena. Ay, qué nena más linda. Ay, qué cosa más chula. eres mi nena, tú eres mi nena. Tú eres una chulería porque que hace que me alegre y me alborote. Oh, chulería, chulería. Tú eres una chulería porque que hace que me alegre.